mucho por andar. La carretera es tensa y llueve sin parar. Curvas, baches, bares, perros muertos sin collar. Y la música que tú has traído para recordar aquella niña que sabe Dios dónde estará. Paso la vida marcando un 9-1, cambiando de comida con mi ropa oliendo humo. Y tú estarás dormida en tu cuarto lleno de fotos, y yo jugando mi partida con los pantalones rotos, intentando que el amor me aguante hasta el final. Tocaremos su mano. No necesito de mis lágrimas. Hoy alguien llora más que yo, y tú te ríes de los dos. Pero yo no lloraré, no lloraré. Nunca podría hacerte daño, ni contarte mi dolor. Quiero hablarte ni verte nunca más, porque yo no lloraré, porque yo no lloraré, porque yo no lloraré. Flores no me dejan verte, con tanta oscuridad, la música tan alta, la luz de las estrellas me ayudará. Por fin te encuentro, estás allí, desnuda en la piscina, tan feliz. Por miedo a estropear el sueño de verte chapotear. Sin ti la piscina está ya muerta, tumbados en la hierba, sin hablar. Tu piel mojada y mis labios secos se confunden en un beso. Acerco una toalla y te envuelvo. Llores. escucharme. Sé que ya todo terminó. Y yo no quiero hablarte, quiero escribirte una canción. Y entonces tendrás que escucharme. Intentaré tocarte en tu pequeño corazón. Y sabrás que te quiero y que siempre te quedé. Yeah.